de julio de 2010, Elche en Punta. Bienvenidos al repaso de la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que une a sus hombres ya conocidos para la próxima temporada a un nuevo, que es el primer atacante, no es el lateral derecho. Miguel Palanca, jugador que pertenece a la disciplina del Real Madrid y que este último año ha jugado en el Castellón, pues ha firmado por los próximos años por el equipo Franky Verde, que sí, el Madrid guarda una opción ya se compra, y entonces ha sido una opción que no va a ser mirada, que es el equipo de Francia, y que es el equipo de Francia, que es el primer atacante, Miguel Palanca, que es el jugador de Francia, y también un impedido derecho, se incorporó en el centro de la República de Francia Español, firmó por el Villar del Real Madrid, por el Castilla, que estaba en segunda división B, y en ese mismo año, en 2008, Juan de Ramos, que es el Villar del Real Madrid, ha perdido, lo hizo debutar en la primera división de Madrid, con el Español, pero en un partido, en un auténtico partido, que es el presidente del Real Madrid de Barcelona, sustituyó en el minuto 35 a Schneider, que era el Real Madrid. En 2009 firmó por el Castellón, ¿no? Seguido, que ha estado durante esa última temporada en el conjunto castellonense, que ha estado en el último día, y ya ha seguido en el último mes. Ha jugado en total 36 partidos, 3 de ellos completos, 32 veces titular, 4 veces suplente, y hoy se ha encontrado 2.537 metros. También ha sido 6 de las estrellas, una exclusión, y ha tenido 3 de Miguel Palanca, jugador nuevo de este, que según es el cuarto de partidos en el tiempo, a los cinco partidos de aquí, para el Amador, también a Marco Fernández, que será el presidente de 23 años, Miguel Palanca, de 22, de Tarragona, de Cataluña, que es una fichaje de los cinco partidos, que está en el contra de ellos, sexto fichaje, aunque podemos repetir que de los cuatro primeros, pues todo apunta a que muchos de ellos, además de todo esto, varias cosas. Hoy en principio había reunión en el club, después de más de 3 semanas, el conjunto franquiverde, la cantidad de directivos que habían tenido por la prensa, que era una cosa que no había tenido que decir en la reunión, pero ayer era última hora, a las 10 y media de la noche, había venido a los medios de comunicación, la confirmación que quedaba aplazada por motivos de agenda. En el medio de agenda de la directiva, en esta reunión, el partido todo apunta a que iban a ver tema de campaña de fondos, entre otras cosas, siguen sin hablar desde el club,

pero bueno, al final bueno, es una decisión del club y hay que asumirla. ¿Crees que tiene algo mucho que ver pues con ese principaje que hubo con el técnico que señaló a alguno de vosotros, entre ellos a ti, que estabas en el titular y que dejó la gala en su último partido? Bueno, yo creo que es un tema que ya lo hemos hablado anteriormente, pero yo creo que esto no es una decisión ni mía, ni bueno, el caso de Raúl, que creo que también ha salido, ni Martí, que ya no está, ha sido una decisión de todo el vestuario, o sea, todo hemos dicho en dentro del vestuario, campo dentro del vestuario, que ahora no están hablados, siempre ha sido en general, o sea, una cosa que pensaba el vestuario, que al final se ha querido marcar a uno, decisión que cada uno sabrá, pero sí, como te quiero decir, que al final es un tema que se comentó dentro del vestuario, que todo el mundo ha opinado dentro del vestuario y al final esa decisión es la que llevamos a cabo para ir a hablar con el estadio. Pero yo creo que por encima de todo eso hay que mirar un poco también el tema del rendimiento de cada jugador, la campaña que se ha hecho, y en ese sentido me duele porque creo que se han hecho las cosas muy bien para llegar a un punto. En cierta forma, por lo que dices, ¿piensas que estás pagando justo por pecadores? Bueno, sí se puede decir así, pero bueno, yo al final creo que cada compañero, pues, es normal, al final tiene que mirar por lo suyo y cada uno va a decir lo suyo. Es verdad que por encima de todo creo que hemos pasado un año muy bueno. Yo creo que teníamos un vestuario, yo creo, de los mejores que he tenido yo a nivel de profesional. Gente muy humilde, que cuando hemos hecho una cosa la hemos hecho todos a la vez, en el sentido de que nos hemos puesto todos de acuerdo. Y bueno, y al final pues bueno, pasar unas cosas y que como es normal, pues somos gente que nos gusta ir de cara y decir las cosas que pensamos, y en ese momento pues pasó eso. Pero como te digo, porque al final ellos deciden, como me están comentando que han decidido esto, pues bueno, cada uno mirará por él. Yo por ejemplo tengo un año más de contrato en el Elche, a día de hoy pues bueno, no tengo otra cosa, otro equipo que me pueda ir, entonces yo como tengo un año más de contrato en el Elche, por mi parte espero cumplirlo. Si el club no quiere que lo cumpla, pues en ese sentido habrá que hablar y habrá que contarse. Pero ya te digo que yo en este momento deseo y lo único que tengo pensado es que el año de contrato se cumplirlo. Y después de esta medida que ha tomado el club, Miguel Ángel, ¿te arrepientes de algo de lo que ha pasado durante la temporada? No, que va, todo lo contrario. Yo caracterizo porque soy un jugador que lo que pienso lo tengo que decir. En su momento, pues, tanto yo como la gente del vestuario vimos una serie de declaraciones y cosas que habían pasado que no veíamos que fueran normales en la temporada que estábamos haciendo y cuánto estábamos en ese momento, y decidimos hablar porque pensamos que era lo mejor para ir para el COVID, creo que dialogando se puede llegar a buen puerto. Al final, pues bueno, todo esto se fue a más y al final, pues bueno, ha pasado lo que ha pasado, pero que como te digo, que no me arrepiento de nada. Creo que deportivamente creo que la temporada ha sido muy buena por parte de todos, no personalmente solo mía, sino de todo el equipo, porque creo que hay que pensar que lo hemos pasado muy mal, que hemos llegado hasta el último y que hemos acabado sexto de la competición. Entonces yo creo que por encima de todo se ha hecho muy buena temporada. La verdad que dentro del vestuario hemos sido una piña, todos nos hemos llevado muy bien. Y luego en el tema de lo que pasó, creo que no nos arrepentimos, por lo menos yo no me arrepiento, porque creo que en su momento había que decir las cosas y se dijeron. Y como comentabas antes, dices que no tienes nada ahora mismo en el oferta de clubes, también teniendo en cuenta que claro, los clubes veían que tenías contrato de gol con el Elche. Dices que tu idea es cumplirlo, pero sabes que en el mundo del fútbol, pues, cuando un club no te quiere, pues se lo puede hacer pasar difícil a un jugador, tirando aparte, sin entrar en convocatorias, supongo que tampoco es la idea que tú tienes, ¿no? No, pero en ese sentido, como te he dicho, yo creo que a día de hoy, en ese sentido, pues bueno, no tengo nada malo que comentar del club. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, si el entrenador cree que es el que está planificando y cree que no cuente con él para el año que viene, pues bueno, es una decisión de entrar, hay que respetarla. Yo en ese sentido del club creo que a día de hoy se han portado muy bien conmigo, en el sentido de que han cumplido todo lo que han dicho, y yo con ellos la verdad que no tengo ninguna cosa que reforzar, porque creo que tanto Juan Carlos como el presidente como la gente del club, la verdad que se han portado muy bien con la plantilla y personalmente conmigo, y en ese sentido, bueno, yo como te he dicho, poder hacer una oferta de expansión para poder firmar por el de 2 años. Yo creo que después de la temporada que ha surgido y que no me siento culpable en el sentido de que haber hecho mal temporada ni a lo mejor haber estado el rendimiento, haber sido muy por debajo de lo que yo creo que puedo dar, en este sentido pues me sentiría culpable, pero como ha sido todo lo contrario, porque yo tengo 1 año más de contrato y en ese sentido lo tengo que defender. O sea, en su momento le hice una oferta para poder firmar 2 años en este, y yo a día de hoy está claro que si el club quiere que continúe, pues tendremos que sentarnos y tendrán que sentarse con el representante, hablar y todo, porque yo este año de contrato es normal que yo tenga, si tuviera otra cosa, que te digo, hay equipos que bueno que han preguntado y tal, pero digo una oferta formal, entonces yo tengo que defender mi contrato, vamos, por encima de todo. Está claro, lo que está firmado está firmado. Y sobre esos equipos que han preguntado pero que no hay nada, también podría estar en Betis, que ha sonado por ahí. Sí, bueno, es una cosa que me comentó el representante, que se habían informado por la situación. Y luego, pues bueno, había otros equipos que es normal, ya el representante, sabiendo las noticias que están saliendo, pues llaman para preguntar cómo va a estar la situación, qué es lo que va a pasar. Pero a día de hoy, ya te digo, por parte del representante, no sé nada que haya llegado a una oferta formal. Entonces, en este sentido, como te digo, yo está claro que me gustaría seguir en el Elche, porque creo que he pasado un año inolvidable. La verdad que me ha sentado muy bien dentro de la ciudad también. La gente, pues, la afición, la verdad que es increíble, todo el mundo muy bien. Y me duele mucho, pero bueno, al final son decisiones que toma el club y hay que respetarlas, pero yo en el sentido mío profesional pues también tengo que defender mi contrato. Está claro, muchísimas gracias Miguel Ángel por habernos atendido. Venga, un abrazo. Rebajas sensacionales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Todos los viernes en De La Nona, 2x1, para comer o para cenar, en De La Nona. Al Son de Elche, tercer Congreso Internacional de Salsa en Elche. 2, 3 y 4 de julio, por las noches, en el Orde Vais, gran espectáculo de shows de salsa. Y en el Centro de Congresos, durante todo el día, talleres de baile impartidos por bailarines nacionales e internacionales. Inscríbete en www.alsondeelche.com. Ah, y no te pierdas los espectáculos de los demás. Al Son de Elche, Instituto Municipal de Turismo, Ayuntamiento. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau del Sport Elche Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport, colaboran Wonders, Antonio Gallardo, agente de seguros, Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitot, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Algodada y Vinciture Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Comienzan las fiestas de Matola. No te pierdas este sábado 3 de julio la gran actuación de Rumba 3. Carlos Luna, Celaya, Rosalinda y Yanko Lara. Recuerda, sábado 3 de julio a las 11 de la noche en el Centro Social de Matola. Venta de entradas en Bar del Cruce. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, cafear y comer, No Montaditos. En José María Pelón 29, Pisos Azules, Elche. Deportes, Elche en punta. Las 2 menos 5 minutos, continuamos en directo en Elche en punta. Dejamos de lado el Jorge Rey, el fútbol en el Elche de fútbol, y hablamos también de fútbol sala, del torneo de las 24 horas de Santa Clara, que estamos aquí en toda esta zona y también en nivel nacional, que se quedan como cada verano y ya llevan 24, pues son 24 ediciones. Tenemos ya contacto al otro lado del teléfono, pues, con Paco Hernández. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántas lleváis ya? Unas cuantas, ¿no? Sí, con esta es la 24. Casi. Tenemos un poquito más de edad, casi. Fíjate. El año que viene 25. Madre mía, casi un cuarto de siglo ya el año que viene. Bueno, hay novedades en esta 24ª edición de las 24 horas que normalmente se hacen en Santa Pola y este año cambia de escenario. Este año por primera vez, después de tanta historia que hemos hecho y creado allí en Santa Pola, vamos a celebrarla aquí en el Palacio de Deportes de la Miguel Hernández de Quirés. Un partido de deporte prácticamente a estrenar, que se ha creado hace muy poquito y que ganáis ahí en aforo y bastante, ¿no? Efectivamente, estamos del aforo de 350 espectadores en el Polideportivo Paco Hernández de Santa Pola a 3.500 aficionados. El cambio fue que era obligado por esta cantidad, tanto de que el aforo de Santa Pola era 350 aficionados y solamente la final teníamos la misma. Un cambio sin duda a mejor. Y otra de las novedades es los premios, que hasta ahora pues no había premios, sino unos bonitos trofeos, pero bueno, habéis dado un giro en ese sentido, ¿no? Efectivamente, sí, como todo cambia, también cambia su jornada, cambia el organigrama, cambia todo, y a ubicarnos aquí a este hemos conseguido ya lo que estaban reclamando muchos equipos, dar ya premios en esta sociedad civil. Hemos conseguido, hemos accedido a las peticiones de los equipos que son los que pagan y disfrutan en este evento deportivo y son los que más mandan aparte de la organización. Entonces hemos decidido dar al campeón 1.000 euros y 500 euros a su campeón. Sin duda la cantidad está muy bien, pero sin duda, vuelvo a repetir, lo que más interesa en este trofeo es el prestigio que tiene, ¿no? Estos 24 ediciones que llevan y la cantidad de grandes jugadores de fútbol sala que han pasado por él. Sí, esperemos. Nosotros estamos ahí esperando a ver cómo resulta el público y cómo resulta que accedan a equipos y jugadores de la élite que hemos llevado en esta temporada. Yo creo que no debe de cambiar, yo creo. Pero bueno, sabes que el aficionado está contigo, que al siguiente no está contigo. Pero yo creo que estamos haciendo una campaña de publicidad a la habitual para que la gente sepa que hemos cambiado de ubicación del campeonato, de localidad, y que esperemos que acudan siempre, que se diviertan, porque yo creo que se van a divertir con el espectáculo de fútbol sala que siempre han dado los equipos. La organización no ha dado el espectáculo. Siento que claro, el espectáculo lo ha dado los equipos y estamos en un marco idóneo. Yo cuando dijeron ya de no celebrar las manos en Tapola, yo dije que un colegio no me puede meter. Un colegio que ya hay muchas 24 horas que ahora en el verano se celebran en los colegios. A mí eso no me apetece. Porque son pistas de asfalto, pistas de entrada, la afición está ahí inquieta, los jugadores, una pista de colegio pues no da mucho de entrada. Y qué mejor celebrar en este palau de Cordel, de Miguel Hernández, que es el marco idóneo y el campeonato idóneo para cerrar y jugar y ver este bonito deporte que es el fútbol. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Paco. Recordar que sigue abierto el plazo de inscripción hasta el día 12 de julio en la tienda Puma del Corazón de Fútbol y en la web Ordipo.